Bueno, ya llegó el momento para dar lectura de nuestro comunicado. Dice así: Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. A 22 de mayo del 2016. A las organizaciones sociales y colectivos independientes del mundo. A los y a las defensores de los derechos humanos independientes, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Junta de Buen Gobierno, a los medios libres, alternativos, autónomos o como le llamen, a los tercios compas, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública. Hermanas y hermanos, la sangre de los mártires de Acteal nos convoca a reunirnos nuevamente en esta tierra sagrada, este 22 de mayo del año 2016. Han transcurrido 18 años con 5 meses viviendo en los momentos más difíciles en nuestra vida. Por la indignación, por el dolor, por la angustia y la desesperación, porque nuestras leyes mexicanas están totalmente podridas y desechadas, porque no hay una autoridad que le imparte justicia que esté conforme al Estado de Derecho. Únicamente se desempeña para promover la violencia, la represión, el encarcelamiento, la desaparición y las muertes. La violencia se ha desatado en varios municipios del estado de Chiapas, principalmente en los municipios de Oshchuc, Simojobel, Chenaló y entre otras comunidades aledañas. No es una lucha para defender los verdaderos derechos del pueblo, es solamente lucha partidistas por el poder y el dinero de los ayuntamientos. En Chicomucelo, las compañías transnacionales están ofreciendo dinero a la población para que acepten sus proyectos. En ese municipio asesinaron a Mariano Abarca para defender los recursos naturales ante la explotación minera por la empresa canadiense Black Hills. Desde el asesinato hay un acuerdo de las comunidades y aceptado por el gobierno del estado de no aceptar la explotación de las minas. Pero el gobierno y las compañías mineras no respetan el acuerdo. El presidente del Foro Permanente de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, por las cuestiones indígenas, que es un hermano maya de Guatemala, Álvaro Pop. Apenas dijo hace 2 días que el aumento de la explotación minera significa el aumento de la violencia contra los indígenas, como la muestra del asesinato de la Berta Cáceres en Honduras en marzo pasado. Si vemos otro estado, vemos la misma injusticia, la misma impunidad. Estamos muy claros que los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa siguen sin resultado. Los hermanos indígenas Otomí de San Francisco de Xochicuautla, Estado de México, sufren la represión por los megaproyectos de autopistas. El encarcelamiento de los maestros que manifiestan por todas sus inquietudes. Los compañeros indígenas de Tlatlaya masacrados, los militares liberados, y la impunidad continúan. Y es así la misma historia en otros lugares. Todo esto es sobre todo a raíz de las reformas estructurales y los consensos de los grandes empresarios, que solo atenta la vida de la población en general, y mientras la población cada vez más se sigue sometiendo a la miseria. Pero los grandes capitalistas siguen enriqueciendo más a costa de los indígenas. Tal vez nunca han leído la Sagrada Escritura, donde especifica muy claramente: hay de los que aprueban leyes injustas y con sus decretos organizan la represión para voltear al juicio contra los pobres, para despojar a los huérfanos y privar de sus derechos a las viudas. Isaías 10, 1-2. Amontonan cosas y casas, juntan un terreno a otro, hasta que son los únicos dueños de la tierra. Isaías 5:8. Hermanas y hermanos, no se puede establecer la paz mientras los de arriba sigan promoviendo la violencia. Solo tratan de engañar la población con sus estrategias de dar migajas y mientras tanto no tiene voluntad de resolver los conflictos. Y solo imponen su propia decisión para generar más violencias y muertes. Hoy, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, hacemos un llamado al pueblo en general, que la solución no es por la violencia, que la solución no viene de arriba por los poderosos, que la solución no es profundizar el encono. La solución está por la congruencia en el diálogo y el entendimiento mutuamente. Hermanas y hermanos, queremos dejarle muy claro que la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal no se involucra en los partidos políticos, ni mucho menos es en asumir la violencia. Para eso hacemos este llamado, no a la violencia, porque nosotros hemos elegido un camino desde antes del levantamiento de los insurgentes zapatistas. Pero ante todo esas, gracias por la comprensión. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, ante la inestabilidad social que tenemos que resistirnos. No hay que olvidar la lucha del gran maestro Mahatma Gandhi en la India. Defendió y luchó por su pueblo. Y no hay que olvidar los grandes héroes que nos dieron nuestra patria y nación. Pero hay algunos que quieren confundir. No se puede usar el nombre de nuestra organización, las fotografías y los logos para tergiversar el sentido de nuestra organización pacífica y activa. Pero no se dejen engañar. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, agradecemos por toda su perseverancia, por toda su solidaridad, por toda su presencia física, moral o espiritual. Sepan que Acteal está con ustedes y hasta la victoria siempre. Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Muchas gracias. Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayun Yaquinar. Almantayun Yaquinar. Mensajero de la paz. Visítenos en nuestra página en www.actial.org. Y pueden enviar mensaje a través de nuestro correo electrónico radioalmantal@gmail.com. Sintonícenlo en la frecuencia de 98.1 de tu radio en FM. La voz de la organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Transmitiendo desde el corazón de los altos de Chiapas del sureste mexicano.